un posible punto 4.2 sobre estructura motivacional, articulación ideológica y línea de evolución del discurso social del mundo. El planteamiento de la cuestión del aborto sigue siendo un planteamiento dramatizado, ¿eh? Resulta dramatizado en su modo extremo trágico por el discurso integrista. El aborto es fundado en sí mismo, los abortistas son culpables y deben ser penalizados, no hay aborto sin castigo, etc. Bien, sigue estando dramatizado por la propia mayoría de la población que se inclina por la tolerancia. Resulta en todo caso un drama personal que sobrecarga la propia conciencia. Una persona que toma esta determinación tiene un lastre para toda la vida. El grupo burgués por los tolerantes, por los tolerantes. C. La fracción feminista radical trabaja por su desdramatización, pero la forma dramática de su reivindicación contribuye a mantener el estado de tensión social y dramática en torno. Frente a la resistencia de todavía compacto y relativamente poderoso núcleo conservador, opuesto a la despenalización del aborto, el discurso social dominante tiende, de modo además progresivo, a convertir al aborto en un problema de la conciencia personal, ¿no? Corresponde a cada uno definirse en la esfera privada frente al mismo según sus propias creencias morales. La reconversión ideológica de la cuestión del aborto en una cuestión personal privada pasa por el reconocimiento de que la sociedad civil está articulada sobre la mutua tolerancia de creencias morales diversas. Sin embargo, el discurso social dominante, si bien el aborto se configura en su aspecto existencial como un accidente dramático, en su consideración más íntima sigue ligado a la idea de muerte y transgresión. Pues en el discurso social dominante abortar sigue significando matar. De tal modo que la mayoría de la población parece seguir existiendo un temor reverencial de origen sagrado y una cierta resistencia a entrar en su análisis. Existe así cada vez más una predisposición a la tolerancia para el abortista. Pero el hecho mismo del aborto aparece en sí mismo sobrecargado por la asunción de la carga de quien moralmente ha llegado a ser capaz de matar. Aquello que se mata es algo de naturaleza indefinida y aún confusa. La planificación familiar encuentra su legitimación en que consiste fundamentalmente en un no hacer, evitar una fecundación y por tanto un embarazo de forma previa y extrínseca al acto constitutivo de un nuevo nivel real. Se trata de evitar un embarazo. Por el contrario, el aborto es considerado como un acto material, un hacer real por parte del sujeto abortista, que tiene un sentido fundamentalmente destructivo. Es otra cosa, es matar algo, dicen los judíos en el centro lo mismo de la tolerancia. La fundamentación ideológica de la legitimidad del aborto parece seguir siendo, por tanto, mucho más externa que interna. No cabe pedir cuentas al abortista en determinadas circunstancias objetivas, externas, precisamente porque se responsabiliza de las mismas frente a su propia conciencia, asume por sí mismo esta carga y la interioriza con desventaja en su equilibrio personal. En este sentido, parece ser particularmente negativa la asociación de la despenalización del aborto con el aborto libre. Este término sigue evocando por la mayoría la posibilidad de una transgresión del intercambio social de tal naturaleza que puede cómo producir. Es eso. En este sentido, parece ser particularmente negativa, la mayoría, estamos en discurso, la asociación de la despenalización del aborto con el aborto libre, con la expresión aborto libre. ¿En qué sentido negativo? Este término, aborto libre, termino poniéndole así los lingüistas, sigue evocando por la mayoría la posibilidad de una transgresión del intercambio social de tal naturaleza que pueda conducir a la desintegración de una moral social. Es decir, como que el aborto libre es uno de los tapones, por así decirlo, del orden social. Si tú lo quitas, a lo mejor el edificio de la moral sexual, ¿por qué? Porque además está totalmente connotado y totalmente asociado con la moral libre. Y evidentemente la moral libre, a nivel de la mayoría de todo el mundo, tiene esta connotación, ¿no?, de desintegración del mundo. El problema no es las cosas que digo, sino el tipo de las cosas, ¿no? De decir, porque esto es muy malo, pero el discurso social dominante, esta autodeterminación de la conciencia personal, aparece progresivamente desligada de toda mediación social institucionalizada. El criterio de la autosuficiencia moral de la propia conciencia personal sustituye y desplaza de cualquier institución, cuerpo consagrado o personalidad carismática. En este sentido, la función de orientación moral y formulación de normas concretas de la Iglesia Católica y de sus sacerdotes parece plenamente superada. Incluso y precisamente en una determinada facción de creyentes católicos practicantes, en Mérida, ¿no?, aparece una evolución que, salvando todas las circunstancias históricas, se asemeja al proceso de evolución del protestantismo. se rechaza cada vez más la mediación institucional del sacerdocio para atenerse a la propia conciencia. Entre los maduros, esta evolución parece estar acompañada con fuertes resentimientos, que esto en la de Madrid es clarísimo, en la clase media alta de Madrid, respecto a la función desempeñada por la Iglesia y sus sacerdotes en la etapa de la moral represiva impuesta coactivamente en la primera etapa totalitaria, no del régimen general Franco. En las generaciones jóvenes, tal resentimiento ha sido sustituido por una separación pragmática, que considera a la Iglesia como una institución más, con una función política y social, pero carente de función moral para la conciencia individual, ¿no? De dictar normas, etc. Allí mismo donde se encuentra situada la línea de demarcación entre tolerancia e intolerancia, puede considerarse además que termina toda influencia moral efectiva de la Iglesia Católica sobre el comportamiento práctico individual. Es decir, se puede ser creyente, se puede ser practicante, tal, pero esto no tiene ya que ver con mi práctica moral. Yo me lo visto, yo me lo como, yo lo asumo, este es mi problema, ¿no? Paradójicamente, en la misma medida en que el propio discurso dogmático idealista del núcleo integrista católico necesita un apoyo seguro, esto es en Mérida hombres, que le permita mantener su cada vez más mujeres, su cada vez más forzado discurso absoluto y único, la figura carismática del sacerdote como orientador de conciencias tiende a ser sustituida por la figura ahora sacralizada del médico. La corporación médica tiende a ser ahora a ocupar parte del espacio perdido por el estamento eclesiástico. El médico es progresivamente el que proporciona los nuevos argumentos de autoridad para la definición de los problemas de la moral sexual. Pero la propia figura del médico como autoridad moral sustitutiva aparece cada vez más puesta en cuestión por la mayoría de la población. Por una parte, porque se considera progresivamente que la responsabilidad moral en cuestiones sexuales pertenece a la propia persona. Por otra, porque existe también una creciente toma de conciencia sobre la realidad y riesgos de un corporativismo egoísta por parte de la clase médica organizada. Entonces, haciendo ese tipo de consideraciones así, vendría de la didáctica diciendo: dadas todas estas cuestiones, un planteamiento didáctico de tolerancia debe partir en términos de dos supuestos. Primero, el desplazamiento de la esfera de lo público y penal a lo privado y personal, lo que implica la despolitización del tema, ¿no? Segundo, la desdramatización de su tratamiento, etc., ¿no? Si hay que apoyar con discreción la progresiva toma de conciencia de que el médico tiene tan solo que ser un consejero técnico en las cuestiones moral sexual, pero que no puede sustituir ni mucho menos interferir en la asunción de la responsabilidad moral de cada persona de tener estas cuestiones, ¿no? Etcétera, ¿no? En ese sentido. O sea, yo he ensayado, vamos, una cuestión de muy breve tiempo, a darle a un contenido a esto, pero dejémoslo. Esto lo dejamos fuera. Eso lo aparcamos para el final. Eso lo aparcamos.